un pollito. Y sí, sería mejor pisar, no sé, un dragón de Komodo. Sí, algo más que te dé un poco de miedo. Claro, algo así. Que por lo menos se defienda. Claro, el pollito que puede hacer. El pollito es picoteado, ¿verdad? ¿Qué te puede hacer? Nada, ni picotear te puede. Así que bueno, vamos a escuchar entonces por Nervios Nothing to Lose en este disco tributo a Kiss. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Let's go. ¿Había algo para decir antes de seguir, Mario? Seguimos. Ve para adelante, entonces. Para adelante. Vi la luna chorreando sin parar su luz de catedral y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica a Europa sobre un espejo lleno de sal. Aeroplanos cortando el celofán de un cielo tropical, abriendo un surco suave a llevar hacia el exilio, da vueltas. A los que ya no aguantaron más. Huellas en el mar, sangre en nuestro hogar. ¿Tenemos que ir tan lejos para estar acá? ¿Para estar acá? Nos quedamos por tener fe, nos fuimos por amar. Ganamos algo y algo se fue. Algunos hijos son padres y algunas huellas ya son la piel. Huellas en el mar, sangre en nuestro hogar. ¿Tenemos que ir tan lejos para estar acá? ¿Para estar acá? ¿Conoces? No. Plateado sobre plateado, huellas en el mar, el tema de Charly García. Sí. Es un gran tema. Es muy... Se mete acá en esta sección que es cuando el cover es más mejor que el original. Que no es tan así, digamos, para no desmerecer el tema de Charly García. Obviamente es un gran tema, la versión estaba... El original está buenísimo. Pero sin embargo hay una versión que me gusta un poco más. No sé si por las guitarras que tiene, pero es muy interesante. Y es una versión que hace la banda Telepod, que me pasa siempre, me confundo con otra banda que se llama Tonolec. Tonolec es más con raíces, digamos, folclóricas. Telepod tiene algo de eso, pero es otra banda, es completamente distinta. Pero yo hoy me la pasé buscando Tonolec. No, es Telepod la banda. Telepod está integrado por Diego Sandía Levit en batería, Marcelo Hueso Casañas en bajo, Mauro Ruda en guitarra y Walter El Chino Laborde en voz. La banda fue formada en noviembre del 2001 con músicos de larga trayectoria. Por ejemplo, el Walter El Chino Laborde, cantor, cantante, participó de la agrupación Plasta con músicos de Pez y Tintoreros. Y es hoy la voz de orquesta típica Fernández Fierro, para abundar un poco más. Compartieron escenarios con Cabezones, Masacre, Carajo, Gatupecu, Flavio y La Mandinga y otros. No sé quién es ese. No lo conozco. Pueden obviamente encontrarlos en su website oficial www.telepod.com.ar o en el MySpace, obviamente, /telepod. Por dos, telepod. Entre diciembre del 2007 y abril del 2008, me gustó el final. Telepod, quedó bueno, ¿viste? Telepod graba su segundo álbum titulado Mil Divanes, que es una especie de ópera conceptual, un álbum conceptual. Contiene 10 nuevas canciones acerca de la relación mundo-hombre antes y después, donde interactúan la tecnología con lo vintage. Lo vintage y la potencia con la canción. Y en ese disco aparece el tema, la versión, el cover de Plateado sobre el Plateado, Huellas en el Mar, que vamos a escuchar a continuación. Y pegadito le sumé un tema que me encanta del disco, que se llama Psycho Loco. Así que vamos con Tonolec haciendo Plateado sobre el Plateado y después Psycho Loco de su disco Mil Divanes. Sal. cielo tropical, abriendo un surco para llevar hacia el exilio la vuelta a los que ya no aguantaron más. Nos fuimos por amar. molestar, escarba siempre más y más, que me aconseja así. Último acto. Rock con fundamento. Y este programa también tiene que llegar a un final, por más bueno que sea. Todo lo que dura más de 2 horas se convierte en basofia. ¿Qué pasó? Chamoní. Bien ahí. ¿No te pasa cuando algo se extiende más de 2 horas y como que ya aburre? Entra, o sea, una decaída, pongamos, excepto Pearl Jam, ¿no? Claro. Llega a las 2 horas y llega al tópico. El clímax. Después empieza una decaída, sí. Sí, sí. Y porque la mente. Sí, sí, falla. Falla. Falla. Por eso. Es la mía que siempre está a su máxima expresión. O sea, mi mente es incorruptible. Mi mente es incorruptible, buena frase. Bueno, nos vamos yendo. Mario, tenés el segmento, la última parte, querías decir algo. Nos vamos con el último tema del disco clásico con Monsters in the Parasol. Bien. Buen tema. Parasol de... es... Sí, está bien escrito en... El parasol es el lo que parabrisa. Se pone... Pero no es el parasol, es el cartón que se le pone para que no entre el sol. Ah, sí. Me parece, sé. Sí. Yo pensé que era el parabrisa, pero no, está bien. Parasol, vamos a buscar parasol. Parasol. Ahora que tenemos internet, tenemos todo. El otro día me quería dar un parasol gratis y dije no. ¿De quién era? No se come, le dije. ¿No tenía monstruos? No. ¿Era de Narváez? No, pero tenía algo, una insinuación política. Parasoles. Ah, esa es tu intención, le dije. Ah, conmigo no, le dije. Bueno. Ahí está, un parasol es un accesorio en forma de tubo o embudo que se acopla a un objetivo para protegerlo de la luz. Solar. Y se me fue. Luz lateral que podría crear refracciones. Hoy estamos en las refracciones. En la fotografía, mirá, ahí tenés un parasol. Ah, para la cámara de fotos es. Parasol en Corolla o Perfecto. Nombre raro igual, el parasol, Monsters in el parasol o Monsters in the Parasol. In the Parasol. Bien. Bien, así que la bueno. Lo dice, parasol. Sí. Para luz. Disfruten este... Para lluvia. Este último tema de último acto, del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Yo me voy porque... Sí, nos vamos todos. Sí. Nos vamos todos de jarana. Bueno, me voy a leer Sé tu propio héroe, que incluye meditaciones de Claudio María Domínguez. Eso, y no se pierdan el final, que hay una sorpresita después del tema, del disco clásico. Escúchenlo, por favor. Bueno, chau, yo me voy y te dejo. Chau. Chau. Estoy en el aire, está bien. No, quería decir, no vamos a caer en el chao, que me hace acordar, no lo aguanto, no lo puedo soportar ya, el agua, el baile del agua, el baile de la concha de la lora, chao. ¿Sabés qué? Yo lo, disculpame, sí. Pero yo lo prefiero a él a la otra persona. Porque, ¿a Mario? No lo nombrés. Pero se llama igual que vos, Mario. Sí, maldición. No, yo no prefiero a ninguno de los dos. No, bueno, pero si te tenés que quedar en una isla desierta con alguno de los dos, yo lo prefiero a él, porque él por lo menos es careta y lo acepta, sí. Y le gusta ser careta. Sí. O sea, no tiene problemas consigo mismo, lo acepta. Sí. El otro es un comerciante, un vil comerciante y se quiere hacer el rebelde. Sí. Yo si me quedo en una isla, prefiero quedarme con Larisa Raquel. Sí. Nos quedamos todos con Larisa Raquel en una isla desierta. No sé quién es, pero sí. Tampoco, no sé quién es. Pará que te pongo la visa, Riquelme. Pará, antes que termine el programa, vamos a poner acá. Uy, la puta madre. Se me fue toda la mierda. Sigue el parasol. Para el maldito parasol. No, yo quedo con cualquiera chica de... ¿De qué? De la ¿cuál? Panderita de Duro de Domar me quedo. Ahí. ¿Duro de Domar? Sí. La Panderita, muy, chica muy, muy bonita. Pardini te gusta vos, me parece. Pardini también va. Va como piña, Pardini. Mira, mira. Vamos, nos retiramos con la expresión de Mario respecto de... Los videos, no quiero más. De imágenes de Larisa Riquelme, ya. Mario, cuando la vea... Qué prominente. ¿Viste? Y es paraguayo. Fanática de Paraguay, ¿eh? Bueno, ahí hay un montón de cosas que no vienen al caso. Nos vamos. Adiós. Chau. Duerman bien. C'est la vie. Make fun of Britney after all she's been through. She lost her aunt. She went through a divorce. She had two fucking kids. Her husband turned out to be a user, a cheater, and now she's going through a custody battle. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human! What you don't realize is that Britney's making you all this money, and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, more, more, more, more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Benny alone! Please! Perez Hilton talked about professionalism and said if Britney was a professional, she would have pulled it off no matter what. Speaking of professionalism, when is it professional to publicly bash someone who's going through a hard time? Leave Britney alone! Please! Leave Britney Spears alone right now! I mean it. Anyone who has a problem with her, you deal with me. Because she's not well right now. Leave her alone. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.